Los temas que nadie quiere tocar, confrontados con responsabilidad. Mission success. Cine, artes plásticas, teatro y música para tipos extraños. Contra la manipulación. Libertad de expresión. La voladora. Objective completed.